voy a explicar cómo empecé, te lo redacto. Salí de jugar básquet, llegué de la escuela y me encerré en el cuarto. De chamaco soñaba con el éxito y llegar alto. Me acuesto y me levanto y son como las 4:15. Y ahí empiezan las tristezas, solo entre cuatro paredes. Puñeta, mi familia no está, solo la vio en las redes. Y me pregunto qué carajo he logrado con estudiar, que me estén cobrando una beca que no puedo pagar. O es que iba a los tryouts y nunca me cogían. Las maestras me veían que yo iba a ser delincuente, ya decían. Que me becaran allá afuera, se me dio. Yo quería hacer el NBA, pero es que pa' cantante fue que May nació. Y eso está escrito, Dios lo tiene escrito. Joseando de chamaquito, vendiendo pasto frente al negociatito. Llegó el Spring Break, la musa me llegó y le dimos play. Me dio con ser cantante y millonario, Flow Riz Rojo y Drake. Dicen que lo que está pa' ti, no te lo quita nadie. La gente como quiera algo va a decir. Bueno, malo, ahí te le da y no paro de josear. Tengo fe que se me va a dar y ya. Nunca se ha escrito nada del pendejo, por eso es que nadie me dejó. Y no paro de josear. Tengo fe que se me va a dar y ya. Nunca se ha escrito nada del pendejo, por eso es que nadie me dejó. Gracias al internet, ahora todo el mundo ve que esto es posible. Flow Kevin Garnett, soy campeón, guerreando muero. Caminé bajo tormenta y aguacero. La vida es corta y no me llevo nada para el agujero. Así me dijo abuela y Nelson Mandela. Aprovecha que el tiempo vuela y que no le haga caso a ningún hijuela. Y está bien, no quise terminar la escuela. Hall of Genius, déjame seguirle esta mierda a capela. Yo estoy puesto para el dinero, el que critica siempre está más jodido que uno. Fuck. En contra de envidiosos me vacuno. Siempre alguien va a meterte el pie. Por mí pueden ser tres y la glota loco por dejar pegado a más de uno. Haters gonna hate. Empezamos a andecar y a vender droga a los 16. Desde chamaco decían que iba a morir Flow Scarface, porque estaba haciendo lo que me salía el bicho con la ley. Ya tengo 25 y conocí el amor. Nació mi hijo y aprendí el valor y me olvidé de aquel dolor. Pasamos todas las nubes grises, salió el sol y comprendí de que la vida es similar un ascensor, un sub y baja. Ahora tengo una cría, por él se trabaja. Soy un guerrero y yo no quiero que él me vea dentro de una caja. Lo quiero ver crecer. Gracias a la música pude entender que el pasado solo se usa para aprender. Mickey Wong.